El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí, de parte de los que debía ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El domingo pasado estábamos leyendo este mismo pasaje unos versículos antes. Es toda una escena, un acontecimiento que se da en Cesarea de Filipo, de la Transjordania, donde Jesús va a decirle a Simón: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Porque Pedro va a confesar a Jesús. Maravillosamente, inspirado por Dios, hace una confesión perfecta: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Estaba el Espíritu Santo actuando en la mente y en el corazón. Se apoderó de San Pedro el Espíritu Santo y le hace hablar, hasta tal punto que Jesús le dice: «Bienaventurado Simón, esas cosas no te vienen de ti, es mi Padre que te lo ha dado, te lo ha revelado mi Padre. Toma conciencia de lo que has dicho». Pero Jesús estaba contento y empezó a decir unas palabras de alegría. Jesús estaba muy contento con todo esto. Y dice Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho. Contento Jesús, con deseos de morir y de cumplir la voluntad de su Padre, morir por nosotros. Debía padecer mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Cuando Pedro escuchó esto, inmediatamente lo lleva aparte a Jesús, porque ya él creía que estaba inspirado, pero su inspiración se acabó. Porque no, Dios no inspira permanentemente. A veces están los pensamientos propios y a veces está el demonio que pone pensamientos también de él. Entonces uno tiene que aprender a discernir en el interior de uno los pensamientos de Dios, los pensamientos del demonio y lo que viene de la propia naturaleza de uno. Y lo llama aparte a Jesús y le dice: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder». Imagínense, ¿cómo le va a decir «no puede suceder»? Es un plan pensado y querido y deseado por Dios. Es el plan de la redención, el plan de amor que tenía reservado para los hombres, lo está apartando de cumplir el plan de Dios. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Está bajo el influjo de Satanás. Dos influjos va a tener. Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios. Este no. No es el de Dios, sino el de los hombres. Y Jesús dijo inmediatamente, para que entienda Pedro, luego Jesús dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Este es el camino. Que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre. Pero ahora no, ahora va a morir, va a ser crucificado y humillado, pero va a volver en esa gloria, va a volver acompañado de los ángeles para darle a cada uno lo que merecen sus obras. Qué clarito que Jesús jamás nos ha prometido a nosotros el bienestar. Acuérdense que tenemos un plan, Dios tenía un plan A, la felicidad del hombre sobre la tierra, y el hombre hizo de ese paraíso terrenal un valle de lágrimas, y Dios sacó el plan B. ¿El plan B cuál es? No estamos para ser felices a partir del pecado original en este mundo. Quien cree eso se está engañando, y cuando quiera reaccionar ya no tendrá tiempo. El tiempo se va, pasa rápido la apariencia de este mundo, rápido se va el tiempo. Como hemos leído en la segunda lectura de hoy, la carta de San Pablo a los Romanos: no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Los pensamientos de Pedro son pensamientos mundanos en ese momento. No se dejen, y aquí dice San Pablo, no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Hay que discernir. El mundo en el cual estamos viviendo está inspirado, está movido. Hay una atmósfera llamada espíritu de mundo que nos hace tomar decisiones, que nos hace tomar determinaciones equivocadas, porque miran la realidad de otra manera. Hay gente que ni sabe para qué vive, ni se lo ha planteado, ni se lo va a plantear, y se va a despertar en una realidad donde se va a aterrorizar, porque en este mundo que tuvo el tiempo no ha querido pensar. Estamos hechos para pensar de dónde vengo, a dónde voy. Eso no lo pueden pensar los animales. El planeta, los astros, la Tierra no se pone a pensar por qué estoy girando. No, y no se lo vamos a pedir. Pero el ser humano que tiene inteligencia, cuando aparece en este mundo, se tiene que plantear qué estoy haciendo aquí. Le tiene que preguntar a los papás cuando uno es pequeño. Y los papás le deben saber orientar. ¿Para qué estás aquí, hijito mío? ¿Y para qué está? A ver, ¿para qué está uno aquí? Porque si no tenemos eso claro, no vamos a poner los medios para llegar a ese fin. Si uno no tiene claro a dónde va, no va a tomar los medios más adecuados para llegar a un fin. Todas las cosas son así. Teniendo claro el fin, voy a tener claro los medios. Y entonces, el espíritu de mundo, como dice así San Pablo, y como lo corrige Jesús a Pedro, no estás pensando con el pensamiento de Dios, sino con el pensamiento de los hombres. Y entonces, eso es lo que nos está invadiendo. ¿Por qué el mundo está tan mal? Hay uno que dicen que no está mal, ¿eh? No sé en qué mundo vivirá. Pero ustedes saben lo que está pasando en el mundo. Podemos nombrar Siria, Irak, Israel y otros países. Decimos, una constante tensión. Lo que es la pornografía, lo que es el tráfico de niños, de órganos, lo que es la eutanasia, lo que es la corrupción en la política, el robo, la mentira, la estafa, las familias que no duran, que se destruyen, los niños que quedan solos, matanza de niños, persecución cristiana, lo que está pasando en Irak, sangre, charcos de sangre van siendo pasados a los cristianos uno por uno, atados de las manos, un balazo en la cabeza y tirarlos al mar, otro, y está todo filmado, se puede ver, hoy día se puede ver todo. El aborto, miles de niños asesinados. Claro que no se oye el grito, es un grito silencioso, no se oye. Pero no por eso no son niños, no por eso no son personas. Es truncar vida, es destruir vida, es destruir a Dios que es la vida. Pero el mundo se nos mete hasta por los poros, porque vivimos viendo televisión, vivimos escuchando noticias, leyendo los diarios, viendo internet. Y la opinión de esa gente sigue opinando en el trabajo, en la escuela, sigue esa opinión mundana donde no se tiene ni siquiera la más mínima idea para qué se vive. Y todos dan consejos y todos nos quieren orientar. Nosotros seguimos a Cristo, que es Dios, que es quien orienta nuestras vidas. Él dio su vida y resucitó por nosotros. Y resucitó los muertos y resucitó uno podrido, por si alguno duda. Y es documento histórico, y es palabra de Dios, pero es documento histórico, eso, hay testigos de eso. Y todos los apóstoles murieron por lo que dijeron, y dieron su vida. Si hubieran dudado, al menos un poquito le hubieran dado su vida. ¿Quién da la vida dudando por algo? Hay que tener mucha certeza, que si me degüellan, aparezco en la eternidad. Con esa certeza de la fe, los apóstoles han dado su vida. La sangre es testimonio, y es testigo de la fe que ellos tenían, dan testimonio de lo que decían. Entonces tenemos que advertir, ¿dónde está la felicidad en este mundo? ¿Dónde está? ¿Qué es ser feliz en este mundo? No es como el mundo lo presenta, que si tú tienes dinero tienes todo, porque la gente cree así, por eso pide aumentos de sueldos, o por eso pide y hace lo que sea para tener su sueldo asegurado, porque cree que ahí ya tienen la felicidad, pero no la tienen. Ellos mismos se dan cuenta que ya no la tienen. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Entonces, ¿dónde va a estar? En la salud. Pero si tú tienes salud, ¿cuánto te puede durar? ¿Quién tiene salud por un mes, por un año? O pensar que ya se le van a aparecer las arrugas dentro de poco si ya no las tiene. ¿Qué felicidad podemos tener sabiendo que perdemos o podemos perder lo que tenemos? Lo podemos perder. Lo único que hace feliz al hombre es saber para qué vive. Es tener certeza de la vida, saber hacia dónde va, vivir en el amor, que le amen y uno amar, pero correctamente, un amor correcto, no un egoísmo disfrazado con la palabra amor, no un egoísmo intrínseco, permanente, estable y duradero, disfrazado con la palabra amor. Amar no es pretender que todos me den lo que yo quiero. Amar no es satisfacer los placeres, ni los sentimientos, ni los gustos. Amar no es hacer las cosas que me gustan o lo que me da placer y alegría en el momento. Eso no es amor. La persona que quiere exige todo, todo, y no termina de exigir. Hasta a Dios le exige. Y lo va a culpar de cosas la persona que quiere. Porque querer no es amar. El que quiere vive pidiéndole a Dios y le va a amenazar incluso, que se va a ir. Ese es el que quiere, es el que el mundo quiere, es un mundo que quiere. Por eso hay tanta, la sociedad de consumo, hay tantos productos que se ofrecen porque el hombre quiere, la sociedad de consumo. Pero querer no es amar. Querer es pretender todo para sí, quererlo todo. Amar es darlo todo, es al revés. Es al revés. Mientras no entendamos esto, y si no lo podemos entender, miremos la cruz de nuestro Señor. Eso es amor. Él no quiso nada, porque ni siquiera tuvo casa, no tuvo dónde reclinar la cabeza, no tenía caballos, carros. Cuando se subió a un burrito, lo pidió prestado. Lo despojaron de la ropa, dio su sangre, hasta el agua se secó, quedó seco. Dio a su madre, que era lo único que tenía. No tenía un sepulcro donde enterrarlo, lo tuvieron que prestar. Nada, nada, nada. ¿Es el hombre más infeliz? Y mire lo que le hicieron. Si nosotros no entendemos a Cristo, no vamos a entender jamás nuestra vida. No vamos a entender el cristianismo. No estamos siendo católicos. No somos católicos, no somos cristianos. Si no entendemos la crucifixión, y no somos cristianos. Si no vivimos para morir a sí mismos y vivir en Cristo, no somos cristianos. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. El que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Qué es eso? El que viva para sí mismo todo el tiempo, para mí, yo, mi, ¿ese la pierde? Pero el que la pierde, por mí la encontrará. El que se renuncia a sus propios gustos, quereres, placeres y caprichos, encuentra algo que es maravilloso. Es el tesoro que está escondido en el campo, que se va y se vende todo por tenerlo. ¿Qué diferencia? ¿Cómo se cambiaría una familia si un miembro de la familia viviera cristianamente? No estamos viviendo cristianamente. No. Muy difícil. Por ahí algunas familias sí, pero no todos. No todo el que está en la vida religiosa, o es sacerdote, o es obispo, no todos viven bien. No todo laico vive bien. Solo Dios sabe quién vive bien. Y Dios conoce el corazón de las personas. A nosotros nos toca anunciar, a Jesús lo dice claramente en el Evangelio, el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la encontrará. Esto es así, es una gran realidad. Prueben ustedes un día a hacer todo lo contrario a los gustos personales. Un día nada más, por amor a Dios, solo buscando hacer lo que le podría estar agradando a Jesús. Prueben un día, desde que se despiertan hasta que se duerman a la noche. Y duerman con el deseo profundo de estar dormidos para siempre en Dios, o abrir los ojos en la eternidad. Es decir, que sea un día completo de vida cristiana, intensa, van a ver qué diferencia que hay con la vida que solemos llevar. Pedro cree que la felicidad consiste en apartar a Cristo de la cruz. Ni siquiera Jesús va a hacer eso con nosotros. Él no me va a apartar de la cruz porque sería un crimen. Pedro quiso apartar a Jesús de la cruz. Apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos son mundanos. Él no me va a apartar de la cruz. Jesús no me va a apartar porque tiene bondad y misericordia. ¿Sabe que la cruz es el elemento, el instrumento que me santifica, me purifica en este mundo a partir del plan B? Que estamos inclinados al pecado y todo lo bueno significa sacrificio. Todo lo bueno significa invertir tiempo para los demás. Si yo quiero tener una casa, tengo que trabajar. Si quiero tener un título, tengo que estudiar. Me tengo que levantar todos los días, tengo que sacrificarme. Entonces, la cruz es imposible que el Señor me la quite, no me la va a quitar jamás. Solo el hombre es capaz de renegar de esa cruz y de intentar sacársela. Pero cuando uno intenta sacarla, se encuentra que la cruz pesa ya dos veces lo que antes tenía. Y si quiere sacarla, a pesar de todo, pesará tres veces. Entonces, ¿qué hay que hacer con la? Amarla, besarla, poner todo el amor en llevar esa cruz como la llevó Jesús. Y van a ver cómo cambia todo. Tratar de que me guste lo que no me gusta. Tratar de aborrecer el pecado, aunque me guste, aborrecerlo. Porque lo que estamos gestando en esta vida es un corazón determinado, un alma determinada. Si yo no aborrezco el pecado, moriré amándolo. Y si muero amándolo, no puedo vivir en Dios jamás. Eso no es posible. Ni Dios lo puede hacer, que el que muere en pecado mortal se introduzca en su ser. Eso no se puede, porque Dios aborrece el pecado. Porque Dios es lo contrario, es total, es el amor puro. Es la santidad pura. Por eso Él dice, en este mundo hay que convertirse, porque Él nos ama, no quiere que nos perdamos. ¿Cómo ser feliz? Es la pregunta tan actual de tanta gente. ¿Cómo puedo ser feliz? Deja de desear eso en este mundo. Deja de pensar en ti. Deja de analizarte. Deja de pensar cómo tú puedes ser feliz. Busca ser feliz a los demás y te darás cuenta, sin que nadie te explique, en qué consiste la felicidad. Madre Teresa de Calcuta vivió para los demás, era una mujer muy feliz, que tuve la posibilidad de conocer y conversar, una mujer totalmente desprendida, felicísima, porque no tenía ninguna atadura, no estaba esclavizada con nada. ¿Cómo se puede hacer feliz? ¿Cómo puede el hombre ser feliz en este mundo? Voy a leer La camisa del hombre feliz. Es una narración que hace León Tolstoy, un escritor ruso. Hermosa la narración, un ejemplo hermoso. Dice así: en las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos, ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas de cavernas y lejanos países. Le aplicaron ungüentos, bálsamos, con los ingredientes más insólitos, pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarlo. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas. Y llegaron médicos, magos, curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció lo siguiente: yo sé el remedio. La única medicina para vuestros males, señor, solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura a vuestra enfermedad. Encuentra un hombre feliz, le pides la camisa, te la pones tú y sanarás. Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra, pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero. Quien lo poseía carecía de amor. Quien lo tenía se quejaba de los hijos. Mas una tarde, los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea. Y decía: ¡qué bella es la vida! Con el trabajo realizado, una salud de hierro y afectuosos amigos y familiares, ¿qué más podría pedir? Al enterarse en palacio de que por fin habían encontrado un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente: traigan rápido la camisa de ese hombre, ofrézcanle a cambio lo que él pida. En medio de una gran algarabía, comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante. Mas cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre. Señor, contestaron apenados los mensajeros, el hombre feliz no tiene camisa. ¿A un problema? No tiene camisa. Tan pobre era que ni siquiera tenía para vestir. No pudo sanar el zar. ¿Pero qué quiere enseñar Tolstoy? La felicidad no está donde los hombres creen. Cristo lleva a Pedro a confiar en él, a abrazar la cruz. Pedro se pone triste porque sabe que ha cometido un grave error, sabe que comete muchos errores. Y Jesús no le va a decir: Pedro, te voy a llevar a un psicólogo para que te levante la autoestima. Autoestima. Fíjense lo que son los criterios mundanos que nos quieren hacer felices, ¿verdad? Así nos quieren hacer felices. Y nosotros no nos damos cuenta que no es Jesús el que está diciendo eso. Jesús ya habló y habla. La autoestima. Levanta tu autoestima. ¿Cómo hago? Yo te inflo. A los dos días se desinfló. Autoestima no es... Nosotros no tenemos que buscar la autoestima. Eso no es cristiano. Es anticristiano. Cristo estima. Cristo estima. No autoestima. El hombre no se realiza por sí mismo. El hombre no se edifica sobre sí mismo. La salvación no está en él, ni depende de él. Ni su felicidad, ni su crecimiento moral, espiritual, psicológico y biológico incluso. No depende de él. Autoestima. Entonces es una mentalidad mundana que nos está cambiando la forma de pensar. Soy yo que tengo que pensar que soy Superman para que mañana vaya a trabajar. ¿Por qué no me dicen que soy otro Jesús y que puedo ser otro Jesús? Van a ver cómo mi estima se va a mantener muy elevada. Somos otros Cristos. Tenemos la dignidad de hijos de Dios. No precisamos meter cosas en nuestra cabeza o autofabricarnos un yo que no existe. Pero eso es por los criterios del mundo. Que el psicólogo te arregle, que el psicólogo va a meter manos sobre tu cabeza, sobre tu espíritu. Te va a arreglar él. Cristo vino a darte el remedio de la salvación. No estoy contra los psicólogos, sino contra el 99% de ellos. Que no saben ni lo que están diciendo. Y que tienen una pésima formación. Porque su formación no parte de los principios cristianos, ni siquiera parte de una filosofía realista. Entonces, ¿qué van a arreglar al ser humano si ni siquiera saben ellos para qué viven? Se los digo porque me ha tocado dar clase a los psicólogos y a los psiquiatras. Conozco el mundo psicológico de los psicólogos y de los psiquiatras. Conozco lo que estudian, conozco lo que dicen, conozco lo que enseñan y lo que hacen. Sin Cristo es imposible que el hombre se levante. Jesús le dijo al paralítico: levántate y anda. ¿Qué psicólogo? ¿Qué médico? ¿Qué él? Nos está diciendo que él tiene la capacidad no solo de levantarme temporalmente, sino de darme una dignidad que yo jamás me he imaginado, la dignidad de hijo de Dios, y de hacer que yo dure eternamente, sin fin, y que no pierda jamás la salud y el amor que de Dios viene y a Dios va. Pidamos la gracia entonces que el mundo no nos atrape. La felicidad no está donde el mundo indica. San Pedro se equivocó, quería apartar a Jesús de la cruz y nos iba a arruinar a todos nosotros. Iba a estropear la obra del Padre. Era una tentación grandísima que el demonio le estaba poniendo a Cristo. Peor que la que dijo cuando estaba en el desierto: haz que estas piedras se conviertan en pan. Esta fue una tentación peor. Lo estaba apartando de la redención de los hombres, de abrazar la cruz, de morir a sí mismo. Quería como decirle: vive tu vida, esto no te pasará a ti, vive tu vida. Otra expresión también totalmente mundana: vive tu vida. ¿Qué vida si no tienes nada? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿La vida la has recibido tú? ¿Es tuya o la has recibido? La hemos recibido prestada en este tiempo. Pidamos la gracia entonces que se abra nuestra mente a los principios cristianos. Tratemos de ser católicos, que de eso se trata. Y si vamos a ser buenos católicos y cristianos, preparémonos, porque nos van a criticar de todos los sectores, hasta dentro de la misma iglesia nos van a criticar. Exagerado. exagerado. Te van a decir exagerado, loco, lo que sea, como a Cristo mismo, hasta el mismo apóstol lo estaba apartando de la cruz porque le parecía una locura que su maestro padeciera eso. Le parecía una locura. Cada uno responda al amor que Cristo se merece. Y si le dicen exagerado, ustedes vean si Cristo, si le están dando a Cristo demasiado. Lo pueden pensar. ¿Le doy demasiado a Dios? ¿Cómo el amor va a tener límite? Si justamente la medida del amor es amar sin medida. ¿Cómo voy a ponerle medida? ¿Destruyo el amor? Y el amar sin medida es amar con todas las consecuencias. Yo no amo a una persona porque está bien de salud. Una mujer no se casa con el hombre y el hombre con la mujer porque están bien de salud o son jóvenes, porque después van a ser viejos. Eso no es amor. Me caso contigo porque te veo hermosa, tienes una pintura hermosa, escondes mucho. Bueno, no se casa uno por lo que está fuera de un ser, sino por lo que vale la persona. El amor va más allá que una pinturita. Y el que ama verdaderamente va a estar con el otro, aunque el otro se vuelva un desastre. Yo le voy a poner un ejemplo. Un matrimonio, se acaban de casar. Buenísimo, matrimonio excelente, hermosos, de un aspecto maravilloso, lleno de virtudes. Realmente un matrimonio muy lindo. Un noviazgo llevaron muy lindo. Se casan. En la noche de boda, cuando van yendo de luna de miel, se estrella el vehículo contra un camión de gasolina, se prende fuego, la mujer se quema entera, y además del golpe que la dejó cuadripléjica, la quemó de tal manera, el marido, que había sido marido esa noche, alcanza a correrla, la salva, pero ella quedó hecha un monstruo para siempre, un monstruo, cuadripléjica que no se puede mover. La noche de bodas, van para la casa. Él se pone al lado de ella, la pone a servir. Lleva un mes, la está sirviendo, viene del trabajo, se sacrifica por ella. Viene una persona y le dice a él, no seas tonto. Haz tu vida. Vive tu vida. Tienes derechos, derecho de felicidad. Tienes derecho a vivir, a tener hijos. Tienes derecho a vivir el amor. Déjala. Ese es Pedro que le dice a Jesús, no, no te va a pasar eso. Ese es el demonio encarnado que está hablando. Ese es espíritu del mundo. ¿Qué hizo este joven? No, voy a ir a trabajar 8 horas, nada más. No vamos a tener hijo porque no puede tener hijo. Yo voy a trabajar 8 horas y voy a dejar una persona que la cuide, la mejor y bien pagada. Cuando yo vengo le digo a esa persona que se vaya porque la atención personal la quiero hacer yo. Yo voy a asear a mi esposa. La voy a asear, la voy a cuidar. Le voy a leer Vidas de Santo que le gustan tanto. Vamos a rezar juntos. Voy a prepararle la comida. La voy a levantar, la voy a bañar, voy a hacer todo. Pero yo voy a estar todo el tiempo que pueda, excepto 8 horas, que van a ser las 8 horas que voy a tener para trabajar, para mantenerla a ella. Y esta es mi felicidad. Eso es amor. ¿Cuántas personas vienen y dicen, Padre, yo tengo derecho a rehacer mi vida? Sí, la tienes, pero no a deshacerla. Tienes derecho a rehacer, pero no a deshacerla. Tú estás deshaciendo tu vida cristiana por querer hacer una vida mundana. El mundo te dice eso, haz tu vida. Felicidad, mundo, alegría, fiesta. Dale. Total, no te vas a morir. No, eso no se lo van a decir. No van a dejar ni que piensen en eso. Oh, pensando en la muerte, ni pienses. ¿Por qué? Porque te hace cambiar de vida, porque te molesta la conciencia, porque Dios es tan bueno que deja una conciencia y lo va a tocar hasta que te mueras. Aunque te parezca que alguien te está haciendo daño, es el amor de Dios que toca tu conciencia. Y ojalá que no se duerma o no se haga callo la conciencia, porque cuando se hace callo, ni Dios la puede mover, ni Dios. Porque el hombre es libre, el hombre puede hacer que su conciencia se vuelva un callo. Bueno, se endurezca, se vuelva piedra, entonces nada me dice, hago lo que quiero o lo que no puedo hacer. Pidamos la gracia entonces de distinguir el espíritu del mundo del espíritu de Dios, el espíritu del diablo también, para que no nos pase como San Pedro de no entender lo que significa la cruz y lo que significa la verdadera felicidad de un cristiano a lo que estamos llamados en este mundo. Que así sea.